Sí, yo lo flipo. Por esas callejas, callejas. Soy un genio. Loco. Un muñeco de carne. Hola, buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Dar al Play, cuando son las 8 y un minuto, en la sintonía de la Bedi Irratia. Y hoy programa número 125, replays número 13. Y bueno, una larga lista de canciones que van a sonar esta noche, de 8 a 9 de la noche en directo, como decíamos. Tu técnica es imperdible y acabarás siendo el jefe. Y esta vez en un formato directamente de todas las canciones. Os vamos a dejar esta hora con toda la música que ha ido sonando estos últimos meses aquí en Dar al Play, y lo vamos a recopilar. Y además de todo lo que estará esta hora, también tendrás en la página web daralplay.org el disco con todas las canciones, con unos bonus tracks que no van a entrar en el programa de hoy, pero que queremos que quede constancia, ¿no? Y hacer un disco para que la gente pues se la pueda descargar. Y que sea algo más de lo que cabe en un programa en 60 minutos, ¿no? Bueno, pues lo dicho, que no vamos a hacer nada, vamos a dejar sonando la radio, así que nada más que disfrutéis de la música y de esta playlist que hemos preparado el equipo de Dar al Play. Y nada, solo anunciar que nos queda este programa y otros dos más y ya nos vamos de vacaciones. Así que os dejamos con la selección musical de Dar al Play del Replays 13. Zarrak bideunak, karrika gara pertsonak, bide zeharkatuak, izarra zarronoa. Ginena garen atriluz, auzo mugimendua piztuz, amez da egin ez bada, zer da demokrazia. Kaletan dago geroa, gaia eta autogestioa, ozen auzotik doan, izarra zarronoa, bai izarra zarrogoa. Viejo ñam ñam tell the day. There could be more what the day. Don't let no kumbal ñam what the day. Why there could be ñam ñam ñam what the day. Al de sala. Tira puertas, son tu palmar. Júntate, yo te quiero aquí. No desdebas, crea junto a mí. Pinta mundo, sueña en el bar. Tira puertas, ocupa el mar. José, ocupa el barrio. José, quiero gritarlo. Thank you. traje. Sin ti trazas ni filtraje. Esta rima subversiva y atrevida de ser Gil traje. Mi brillaje es anti bling bling, ya que en una tarima lo único que brilla son mis frases. Tu único control y mando es del joystick. Sigan alucinando y fantaseando como Tolkien. De la ironía de Bukowski, la rebeldía de Gramsci, y ocupa los medios de la burguesía como Chomsky. Sin Dios ni ley, ni mayor sensei. Del patrón el terror como un forcer gay. Un peleador con valor como Cassius Clay. Siente el olor a la pólvora y G-Mayday. Abajo el rey como Don DMC. Me gusta el rap hip hop, ¿cuál es tu yo DMT? No soy VIP, confía en ti y en los de vera. Si el poder te da la espalda, entonces anda y sácale la billetera. Sé converso del pueblo puesto que vivo en él. Soy parte de él y lo que siento la converso en el papel. No hay mano con tus indirectas. Tus palos los pateamos de vuelta como bomba de cae la protesta. Los que hablan de groupies son los que se engrupen más. ¿Cuántos eran groupies de mi grupo hace un tiempo atrás? En el track de Escalabro, oh, no tengo groupies pollo, tengo apoyo de los cabros y flow. En brazos de la plaza de alma y traza del avance de la fila, pide venganza, detonar el parlamento y sus centros de eventos, expropiar a Mati, racionar su quilate en el pueblo, encerrar a Piñera o enterrarlo fuera de la moneda, hacer que el cerdo muera bajo el cerro en su moneda, con Bachelet y los títeres que igual que Pinochet gobiernan pa' Bouguet, atragante el checo mi diarrea, sé que tu carabina cuida los de carafina, que para Tina somos arte, gracias para fina, quiero por cada rima, a cada cura como cara lima, cortaré la cara con una platina, solo tengo esta quality, vivimos en mundos opuestos y en la realidad no es un reality, mi rap se clava y apuñala a la opresión, igual que puña el vengador de Antonio Ramón Ramón, la ley es la moral de quienes gobiernan y como soprana quien nos invitó a diseñar las reglas, por eso es que mis visiones, proyecciones e ideales no caben en sus instituciones ni en sus tribunales, sé de lo que narro cuando hablo, que es un mundo más falso que el acento de Jamaro como es Pablo, si la ley resguarda al de la canal. Sea la única justicia que le alcanza a los pobres, venganza. Cuando me señalo solamente una respuesta. casa eterna y despierta. Que si tú quieres conviertes la tierra en desierta. Oh, mamá, manda una señal. Dijo, oh, mamá, dime si te sientes mal. Escucha las llamadas, solo manda una señal. Dijo, oh, mamá, mamá, tierra, mamá, manda una señal que nos despierta. Una chica está siendo violada y le pega una patada en los huevos o le arranca los ojos al violador. No está siendo violenta. Es autodefensa pura y seguro que nadie la acusa de radical. Sin embargo, a diario violan nuestros derechos y libertades. Y si oponemos resistencia férrea, nos llaman radicales. Radicales que en pleno siglo XXI, más de la mitad del mundo no tenga futuro alguno. Que esté bien visto ser un listo que al pueblo robe. Hablar de Cristo y no hacer nada por los pobres. Que la violencia del Estado sea contestada con flores. Que si no encajas en lo absurdo te exijan que te amoldes. Pero claro, lo raro es buscar el bien común. Es algo que la masa borrega no comprende aún. Radical es mirar hacia otro lado con tal panorama. Con tanto drama no hacer nada y al culpable mamar. Que la tele escupa esa basura en horario infantil. Que te importe poco más que a qué pap vas a salir. Ser un tipo duro no es pegarse el fin de no. Es dedicar tu vida a luchar por quien no viven. Deberíamos ocupar sus putas mansiones. No tienen corazón, pero haremos que lloren. Llámame radical, la moderación no cambia nada. Estoy lleno de rabia y la puedo justificar. Llámame radical si eso es pedir libertad. La justicia social debería ser lo más normal. Esos fachas son peor que cucarachas, a las que si ves en tu cocina desde luego aplastas. Caceroladas no hacen temblar al poder. Aún hay demasiados prejuicios que romper. Radicales soportar a monarquías medievales. Que los males materiales marquen lo que vales. Homenajes al franquismo en intereconomía. Que me llame radical por decir que con ellos acabaría. Que pintaran como un santo a Miguel Ángel Blanco cuando apoyaba torturas al pueblo vasco y enterrado está más guapo. Que casas estén deshabitadas y gente sea desahuciada. Que duerma en la calle, que te calles y te pagan. Que familias enteras ahoguen en el estrecho porque capitalistas de sus países un infierno han hecho. Y siendo los más ricos en cuanto a recursos, radicales que presumas de Nike y no denuncies ese abuso. Uso esto para romper el falso espejismo de paz. Que la ridícula publicidad se experta en inventar. Esto es una guerra de clases, guste o no. Que explote la dominante si pa' forrarse nos explotó. Llámame radical, la moderación no cambiará. Estoy lleno de rabia y la puedo justificar. Llámame radical si eso es pedir libertad. La justicia social debería ser lo más normal. Esos fachas son peor que cucarachas, a las que si ves en tu cocina desde luego aplastas. Las caceroladas no hacen temblar al poder. aún hay demasiados prejuicios que romper. Un cambio de conciencia global es urgente. El futuro está en el presente, en no olvidar el pasado. Quienes nuestros derechos con sangre y lágrimas conquistaron, y ahora el sistema está recortando. Es necesario admirar la solidaridad y no a millonarios que son de la pelea, de la guerra, de la gente, la ciudad y el mundo. Vivo sangre y brea, contradicciones, por eso mis canciones nunca serán un... Si una chica nunca serán un éxito, son sensaciones. Ya sé que no es sábado y que no debería estar bebiendo tras caceroladas. Lo hacen temblar al poder. Buscándome, ordenándome, reciclándome, yo queriéndome con calma hasta encontrarme. Tomando aire y dejadme. Cuesta encontrar el equilibrio si no hay nadie. Cuesta ser tú cuando solo quieres ser alguien. No estoy soñando, nadie viene a despertarme. No sé que mi peor enemigo lo llevo dentro. Ya no quiero estar con él, lo conozco hace tiempo. Y sé que ese Moisés ya no viene con nada bueno. Asalta mi otro yo como un golpista al parlamento. Y a cada paso que doy dentro de esta jaula, siento que la libertad no es más que otra palabra. Otra más de tantas esas que llenan la boca de la gente. Que tanta mierda en el mundo no puede hacer nada. Se siente el lobo con un cepo en la pierna. No ve fronteras cuando mira su tierra. Va a sentir dentro, paz tiene que darle tierra. Y no estoy asustado porque sé lo que es vivir con miedo. Y con eso puedo, sé que puedo llegar a dedo. No puedo hacer que pare de llover, así es la vida. Para la próxima lección y la aprendizaje. Cuando todo fluye es muy bonito, tengo miedo de no verte más, pues verás lo que tengo que corregir. He dado pasos en falso y eso me cansa en el pase. Si te hice yo mal a ti, soy un guerrero sincero, dispuesto a lo que venga. Mantengo el marcador a cero, no paro, pero estoy a tiro del demonio que hay en mí. No sé cómo, pero yo admiro al que quiere ver. No puedo hacer que pare de llover, ni puedo enseñarte el mundo que tus ojos no quieren ver. No puedo reír por ti, llorar por ti si tú no lloras. Ni puedo explicarte qué es el amor si tú no te enamoras. No puedo ser quien no soy, ya lo sé. Más quererme y menos fe, un cigarro con café. A punto de enloquecer, todo tiene cura. Pero la cura es enfrentarse, no darse a la fuga. Y vivo en una espiral donde todo gira. Donde mientras todo pasa, casi todos miran. Sé que puedo echar para adelante a pesar de esta mierda. Nada que despiste en el camino, no te pierdas. Si tienes dudas, ¿dónde buscas ayuda? Déjate de confianza, si la está lleno de Judas. Quisiera estar en paz conmigo mismo como Buda. Pero no tengo su paciencia y soy de carne cruda. No puedo hacer que salga el sol, ya me gustaría poder calentar mi cama en las noches más frías. Echar una mano de pintura a mis paredes y olvidarme lo que había debajo, pero no se puede. Y aunque pueda, no quiero soltar el rollo. No sirve de nada si no tienes actos que respalden tus palabras. De veras que quiero pasar de esto, ya lo intento, pero no imaginas cuánto pesa todo lo que aquí hay dentro. No pretendo soltar al viento mi sufrimiento, deshacerlo al momento. Pero no siempre tú entiendes que siento. De enero a diciembre llueve aquí dentro. Mira que intento estar contento. Me rodeo de los buenos que yo encuentro para seguir el camino correcto. Soy aprendiz del maestro. Reduint les freqüències que traspassen el teu cor. Mucho derecho a una vivienda, mucho derecho a trabajar. Si yo trabajo no tengo, ¿quién hostias me va a hipotecar? Si yo trabajo no tengo, ¿quién hostias me va a hipotecar? Que vengo de ocupar, de ocupar, vengo yo. Que vengo de ocupar, vengo yo. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Si tengo que ocupar, ¿qué culpa tengo yo? Si me quiero desarrollar, tan solo encerrarme en un bar. la red naufragar. Tan solo encerrarme en un bar o por la red naufragar. Que vengo de ocupar, de ocupar, vengo yo. Que vengo de ocupar, de ocupar, vengo yo. Que culpa tengo yo, que culpa tengo yo. Si tengo que ocupar, que culpa tengo yo. Recuperar miles de pueblos vacíos que no dejan de recuperar. Que vengo de ocupar, de ocupar, vengo yo. Que vengo de ocupar, vengo yo. Que ocupa tengo yo, que culpa tengo yo. Si tengo que ocupar, que culpa tengo yo. Nadie nos acuerda ya de aquel niño delgado sin pelo, con manchas en la piel, con un futuro oscuro y un pasado tan cruel. No se acuerda de nadie, no se acuerda de él. Se pone borracho y luego pega a su mujer. El poder es la avaricia, es el odio y la mentira. Recuerda estas palabras para el resto de tu vida. Yo iba caminando y me crucé con el poder. Me miró por encima del hombre y luego se puso a correr. Le tiene miedo al fuego ya que lucha contra él. Pero es lo más normal, mucho tiene que esconder. El poder solo busca más poder. No se acuerda de nadie, no se acuerda ya de aquel niño delgado sin pelo, con manchas en la piel, con un futuro oscuro y un pasado tan cruel. El poder es el que puede y nosotros los que queremos. Él es el que nos miente y nosotros le complacemos. Los peores trabajos siempre corren a nuestra cuenta. Nuestro sueldo es el 20 y el de ellos el 80. Y el poder es el que puede, nosotros los que queremos. Él es el que nos miente y nosotros le complacemos. Los peores trabajos siempre corren a nuestra cuenta. Nuestro sueldo es el 20 y el de ellos el 80. Y el poder solo busca más poder. No se acuerda de nadie, no se acuerda que hablo con él. Niño delgado sin pelo, con manchas en la piel, con un futuro oscuro y un pasado tan cruel. No se acuerda de nadie, solo se acuerda de él. Se pone borracho y luego pega a su mujer. El poder es la avaricia, es el odio y la mentira. Recuerda estas palabras para el resto de tu vida.

masiva y la organización sometida a la política del poder por el poder, sometida al bienestar empresarial y a su violencia habitual. Lucha popular. Dejado pasar y no debo nada, el poder no va a acabar. Somos lo de la negra que abre el solar, es la lucha popular. Hoy, hoy, hoy, hoy. Biotzetik bururaino bobidean asanbladak landa lan eraikintean sortu zan zirrar aurrengo geita bos urtetan berdin jarraidezala Manoloki polizia guarratoaren nazia buruen eskantzia biaren demazia polpeka ikasia zaten demokrazia gure bezeroan zantzakalago. Bagarela, ez garela, Diga lo que digan las mujeres, estamos ¡Y en guerra!